Tata, se ha hecho la luz. Se ha hecho la luz, bueno. En vivo para NTV. Nos alegramos ahí que haya vuelto la luz. Bueno, surgen estas complicaciones, ¿no? Exactamente, sí, cada tanto ahí vuelve. Ahí me están diciendo que volvió la luz, así que bueno, ahora ya me quedo acá, ya estoy acá, ya monté esta escenografía, así que. Bueno, ahí en la calle, ¿no? Como hay que estar. Estamos mobiliando para el canal. Exactamente. Bueno, Juan, queríamos hablar un poco de lo que va a estar sucediendo mañana, ¿no? Con el tratamiento de esta ley y la necesidad de la aprobación, obviamente. Sí, totalmente. Mañana por fin se dio, después de varios intentos, entró a la Cámara de Diputados, está en la orden del día junto a otros proyectos, el proyecto de ley del diputado Carro, diputado cordobés del Frente de Todos, que finalmente hizo esta propuesta de prorrogar los fondos de asignación específica a la cultura, a la comunicación, por 50 años. Fue mucho trabajo, la verdad, hay que hablar de distintos espacios, más que nada Unidos por la Cultura, que hace ya varios años, en 2018 se ha puesto al hombro que este proyecto avance. Y bueno, Carro también vino trabajando mucho con esto. Hay un dictamen también de minoría, mayormente de Juntos Cambio, que prorroga por 8 años y desarma la Defensoría del Público. Obviamente el proyecto que apoyamos es el de 50 años de Carro y creemos que están dadas las condiciones para que mañana finalmente se termine de aprobar. Pero hasta que no estemos ahí, todo puede pasar porque pensamos que ya del año 2017 a mediados de 2022 tuvimos que esperar para que este proyecto se trate. Sí, exactamente. Recién decías lo de, bueno, el trabajo que se viene realizando desde Unidos por la Cultura y pensaba los frentes que se han armado en estos últimos meses y las expresiones, ¿no? Para dar cuenta de la necesidad imperiosa de poder tener la aprobación de esta ley. Sí, yo creo que en parte no se midió bien las consecuencias que esto puede tener. Estamos hablando de distintos fondos que financian diversos sectores. Quizás el más conocido es el caso del INCA, claro. El Instituto de Fomento del Cine de la República Argentina. Pero también estamos hablando de las bibliotecas populares, estamos hablando del Instituto Nacional de la Música, estamos hablando del FOMECA para los medios comunitarios. O sea, es un despliegue territorial de cultura y comunicación muy importante, que la verdad que si los fondos caen en diciembre, quizás no a principio del año que viene, pero en algunos años vamos a ver el gran problema que esto va a generar en todo lo que tiene que ver con el intercambio identitario de un país tan grande en términos geográficos y tan diverso en términos culturales, ¿no? Como es la República Argentina. Y aparte, en el caso que más conocemos desde Farco, que es lo que tiene que ver con los fondos a medios comunitarios a través del FOMECA, si los fondos caen, digamos, en el sentido de la forma de asignar, estamos hablando de menos reglas transparentes, menos acercamiento entre la comunidad y el Estado. O sea, vamos a tener que salir a discutir directamente con el Ejecutivo, con las leyes de presupuesto. O sea, quienes también levanten el discurso del republicanismo, hay que decirles que esta forma también de asignar es con concurso, con jurado público, con data que la gente y la población puede ir a buscar. O sea, justamente nosotros somos quienes pedimos reglas claras y transparencia frente a esto, ¿no? Entonces, hay una contradicción a veces y un poco de hipocresía en algunos sectores en los cuales siempre se esgrimen los mismos y remañidos argumentos. Pero cuando salís a buscar un poco los datos, hay toda una verdad interesante. Yo digo, a modo de ejemplo nomás, en lo que tiene que ver con la producción de radio, en FOMECA, solamente para producción de radio, para producir programas de radio, informes, campañas, películas, series, del año 2013 cuando comenzó el FOMECA hoy, se invirtieron 850 millones de pesos. Son miles y miles y miles de producciones en todo el país. Son más de 1000 organizaciones que hicieron diferentes producciones, solamente con 800 millones de pesos. O sea, es el presupuesto bajo de una película grande de la industria norteamericana. O sea, estamos hablando básicamente de muy poco dinero para la escala de cosas que se hicieron. Entonces, cuando empezamos a poner números sobre la mesa y datos, la verdad que la discusión se vuelve un poco más complicada. Bueno, Juan, también pensar en esta ley que se va a comenzar a debatir mañana, nos pone en un plano más de resistir, que no tener más los fondos, pero también nos permite discutir la necesidad de la redistribución de recursos, ¿no? Justamente para fomentar la cultura desde las distintas localidades, de las distintas comunidades, y realmente tener una perspectiva federal en la producción de contenidos y en el desarrollo cultural de los distintos lugares del país, ¿no? Por supuesto, porque, digamos, por eso hacía este eje en lo que tiene que ver con pensar que en el caso de Fomeca, que es donde más conocemos, estamos hablando de una lógica que se puede mejorar y que nosotros hemos tenido bastantes críticas también sobre diferentes formas de gestionar el fondo. Y que la verdad hay que decir a fuerza de verdad también que el fondo ha sido mucho menos de lo que la ley asignaba. Pero eso lo discutiremos después de que los fondos sigan, por lo menos, ¿no? Claro. Pero, digamos, justamente estamos hablando de fomentos que se dan con reglas, por ejemplo, de priorización para provincias donde haya poco desarrollo de contenido del sector comunitario. Entonces, hay una lógica también de fomento que tiene que ver con reconocer este territorio tan vasto y tan grande y que haya una mezcla identitaria importante, que los sectores se reconozcan sus propias producciones, que conozcan otros, que puedan elegir cosas que no les gusten tanto. Necesitamos mucha cantidad. Yo lo que quiero decir es, si el Estado tuviese que financiar miles y miles de producciones, como hace el Fomeca, de otra forma, va a estar en un problema nuevo. O sea, ese también. Claro. Yo creo que algunos sectores, por entrar en la puja política de la politiquería barata, se han enredado y están a niveles de generar problemas muy graves. Hay otros que, con convicción y con conciencia, la verdad, les interesa poco y nada y quisieran que 4 o 5 productoras de Palermo produzcan la audiovisual de todo el país, cosa que básicamente pone en riesgo la democracia. Exactamente. Bueno, Juan, mañana ¿cómo va a ser la jornada? ¿Hay actividades? Sí, mañana hay un montón de actividades. La verdad que todos los sectores están convocando al Congreso. Yo voy al Congreso desde las 10. Va a haber una concentración convocada Unidos por la Cultura. Hay una conferencia de prensa también de otros sectores en las puertas del Instituto Nacional de la Música. Todo va a confluir al mediodía y en las puertas del Congreso. Y creemos que, obviamente, va a haber, los horarios que se pactan muchas veces se retrasan un poco, pero después de las 2 de la tarde podría estar discutiéndose en el recinto el proyecto de prórroga por 50 años. Así que se puede seguir por el canal oficial de la Cámara de Diputados. También va a estar medios comunitarios transmitiendo, como el caso de Barricada TV, para tomar la señal. Seguramente muchos medios más estarán cubriendo la señal, pero en vivo lo pueden encontrar por ahí. Y bueno, ojalá que sea una victoria y ojalá que la próxima charla que tengamos con ustedes sea pudiendo hablar de otras cosas más puntuales para fortalecer todo esto, ¿no? Y no tener que estar hablando tanto de mensajes de la resistencia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y bueno, también por el contexto, ¿no? Justo se cortó la luz, volvió, tuviste que salir. Bueno, gracias igual por, por esto. Ha vuelto la luz. La trajo Encuentro, la luz, así que se agradece. Muchas gracias, Juan.